Las noticias llegan a cada instante. El mundo no se detiene y usted necesita estar informado. Panorama informativo. Todo lo que sucede en el país y en el mundo. Panorama informativo. Conducción El Santo. Sin interés y con mucho peso. En su radio, este es el reporte económico. Bueno, nuevamente estamos en comunicación telefónica con el amigo Omar Iribe. Omar, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Jorge, muchas gracias por la invitación de compartir contigo y con tu audiencia. Bueno, sí, los agradecidos somos nosotros además por la calidad que tienen estas columnas tuyas, así que estamos ávidos de escucharte. Adelante, por favor. Bueno, cómo no. Mirá, jueves, viernes, sábado, el panorama respecto de lo que es nuestro país encontraba al gobierno nacional con un tipo de problemas que en realidad se podía juntar en uno solo, pero que tenía distintas facetas. Un tema era el tema de los precios, la inflación, ¿no? Otro tema era el valor del dólar y otro tema es la cuestión de la deuda externa, el tratamiento que se está haciendo de la deuda externa. Digo, como en general todo se resume en lo que es el balance cambiario, la dificultad de conseguir divisas genuinas por parte de la Argentina y mucho más desde el punto de vista del acceso a los mercados financieros, se resumía todo en un solo problema. Desde el punto de vista del dólar, la avanzada del Banco Central para cerrar los grifos y también, digamos, de alguna manera castigar a aquellas empresas que han sacado divisas más allá de las necesarias, de lo que puede ser el flujo normal de requerimiento de dólares, tratando de impulsar de alguna manera una devaluación o de forzar alguna devaluación o por lo menos tensionar la cuestión, fue marcada por el presidente Alberto Fernández a los grandes empresarios con los cuales se juntó, teniendo en cuenta que, por ejemplo, la industria automotriz había sacado como 6.000 millones de dólares y el balance general, digamos, se habían adelantado importaciones por más de 1.700, es decir, compraron 1.700 millones de dólares más de los que efectivamente importaron. Eso fue leído como el gobierno, como una afrenta, digamos, o una cuestión como que le están midiendo el pulso. Lógicamente todo eso va de la mano también de la retracción a liquidar los acopios de las cosechas que están guardadas. Y efectivamente el Banco Central avanzó duramente reglamentando que las empresas que hayan sacado divisas para hacer frente a las importaciones deberán, en primer lugar, utilizar esas divisas que sacaron por encima de sus necesidades. Eso, lógicamente, también empezó con la amenaza de decir, bueno, esto se va a reflejar en los precios, porque una cuestión es el dólar oficial y otra cosa es el valor del dólar paralelo, el dólar blue, el contado con liqui, en fin, las distintas cuestiones que están ahí. Por lo tanto, un frente de tormenta. El otro es el cuestión de los precios en sí, y podríamos decir que ahí el gobierno, de la mano del control de precios y del congelamiento de tarifas, va ganando la pulseada, porque si bien es cierto que ha habido un incremento muy importante de la emisión, el viejo caballito de batalla del ideario liberal es que la emisión es la causa principal de la inflación, y eso efectivamente no se ha podido corroborar en el mundo y tampoco en la Argentina, aunque se sigue repitiendo como si fuera, digamos, un catecismo, ¿no? Es decir, para los creyentes se repite eso que efectivamente después no tiene comprobación desde el punto de vista de la práctica real. Lo que está pasando en la Argentina, como decíamos la vez pasada, es que por cada dólar, por cada peso que emite el Estado, hay dos de caída del consumo popular, del consumo interno, que es lo que moviliza prácticamente el 80% del PBI nacional. Y es por eso que no hay inflación, porque no hay validación en el consumo de ese aumento de emisión. el consumo lógicamente se retrae de mano de la incertidumbre y de que no se sabe cuándo ni cuánto, digamos, será la profundidad de la caída de la economía, si bien se ve que dentro de todo la actividad está empezando a caminar, pero los que vivimos en el ámbito de la del AMBA, de lo que se llama el AMBA, el Gran Buenos Aires, incluyendo Capital, lógicamente que estamos en problemas y los números de hoy y todos estos días vienen creciendo. Siempre se había dicho que en la segunda y tercera semana de junio iba a estar el pico y efectivamente los números vienen creciendo de la cantidad de infectados. Por suerte, la cantidad de fallecidos no crece en el mismo, en la misma progresión, pero es posible que algunos problemas tengamos de aquí en adelante. Entonces, lo interesante para el gobierno desde el punto de vista de los precios es que no solamente la inflación viene creciendo menos, por debajo del 2%, sino que también aquel factor más dinámico, que es la alimentación, también viene creciendo por debajo del 2%, y eso es todo una señal de que no hay convalidación por parte del consumo de los aumentos de precios. Entonces, también encontró un techo el aumento, los precios de los alimentos, y efectivamente eso está caminando. También hay que decir que desde el punto de vista de la fase indicativa, digamos, que maneja el gobierno con los precios de referencia en el mercado central, va marcando un cierto disciplinamiento de lo que son las frutas y verduras, que es un tema que se había disparado de una manera terrible y que ahora, digamos, ha amainado, por lo menos no crece en la misma proporción, aunque quedó en un escalafón de precios bastante más alto que teníamos cuando arrancamos, ¿no? Esa es una realidad palpable que todos los días cuando vamos a la frutería o a la verdulería lo vemos. Así que, digamos, está, como dijimos, el tema del dólar, el tema de los precios y el tema de la deuda externa, donde hay una negociación en curso que aparentemente se va encauzando. Había un actor de parte de el fondo principal, este BlackRock, que tenía una actitud muy muy agresiva hacia la persona de Guzmán Rodríguez, de apellido, es mexicano, un viejo lobo de Wall Street, según lo marcan, y el dueño de BlackRock, digamos, se avino a reemplazar la figura de Rodríguez por una abogada más joven que no va a tener distintas, digamos, pretensiones desde el punto de vista de lo económico. Siguen peleando, digamos, por diferencias que se han acercado bastante, pero se ha mejorado el perfil de la negociación, teniendo en cuenta que Rodríguez tenía un perfil bastante irritativo hacia Guzmán y había tenido algunas actitudes de querer puentearlo, de generar comunicación directa con Alberto Fernández, y todos esos intentos fueron cortados. Así que ahí, digamos, en ese trípode está la negociación. La negociación sigue, pero hay una jugada que hace el gobierno nacional con el tema este de Vicentín, que realmente el caso es increíble, digamos, que haya accedido a financiamiento de los últimos 100 millones de dólares una vez perdida la elección por parte de Macri, de parte del Banco de la Nación Argentina, por fuera de los estándares que corresponde, porque prácticamente la empresa ya estaba en cesación de pagos, ¿no? Entonces, la oportunidad que aparece para el gobierno es jugar un triplete, porque es una carambola a tres blandas. Es decir, va a sanear o a recuperar los créditos de la banca pública, andando de la del Banco de la Nación Argentina, como el Banco de la Provincia de Buenos Aires, que estaban, puestos en tela de juicio, digamos, los préstamos que se habían hecho, y la intervención del Estado de una manera, digo yo, respetando lo que es la lógica de la actividad privada, porque lo toma una porción de YPF que está dedicada al agro, más que nada con el tema de los fertilizantes, y entiendo yo que es una medida inteligente, porque YPF es una empresa que cotiza en bolsa, que cotiza en los mercados internacionales, que había tenido, como todas las empresas petroleras, una caída importante en el valor de sus acciones, ligado al valor del crudo a nivel internacional, pero que internamente el Estado con la fijación de un barril criollo en unos 47 dólares le da cierta estabilidad a la inversión privada y también, digamos, es una manera de dar una cierta señal hacia la inversión de largo plazo en Vaca Muerta, que más que Vaca Muerta, hoy, en función del valor del petróleo a nivel internacional, es Vaca Remuerta. Entonces, es una manera también de generar un espacio de negocios que YPF no tenía, pero apuntando en varios sentidos, porque este grupo Vicentín ha tenido una expansión impresionante, ya sea para fijar precios, para manejar el tema de los puertos y para maneja plantas de biodiesel, en fin, hay una serie de cuestiones y apunta también en cierto sentido a marcar la cancha para las grandes transnacionales que se mueven en el mundo de la comercialización de granos. Hay un informe recién salido de la Organización de las Naciones Unidas que dice que las transnacionales de la comercialización de agro evaden en el mundo por año unos 300 mil millones de dólares. Y la Argentina no tiene un papel irrelevante ahí, muy por el contrario. Dice que en Argentina la pérdida del Estado por, digamos, maniobras que se hacen con la comercialización de granos ronda en el orden de los 21 mil millones de dólares. Con lo cual, si puede ordenar desde esa empresa, mediante una gestión en principio eficaz y en segundo lugar eficiente, realmente al Estado le va a redundar en unos beneficios importantes y también, digamos, va a ser una cuestión genuina como para lograr el abasto de divisa, de dólares, que no es poca cosa. Así que, digamos que creo, tengo una mirada positiva respecto de la cuestión de la expropiación como una forma de preservación del patrimonio, no solamente de los bancos públicos, sino también de todos los trabajadores y de los productores que habían sido colgados literalmente por este grupo y que ahora van a tener la oportunidad, esperamos que se discuta y que en el Senado y en la Cámara de Diputados haya, digamos, ojos inteligentes de parte del oficialismo y también de la oposición para llegar a un proyecto de expropiación que garantice lo mejor para cada uno de los actores que están participando, que han sido colgados en esta instancia, pero también para trabajar como empresa testigo en todos estos rubros y que realmente es necesario porque es una forma de controlar sin controlar, digamos, ¿no? Es el concepto de empresa testigo es un concepto que se ha utilizado desde muchísimo tiempo y fundamentalmente han sido los sectores conservadores de la política los que han impulsado este tipo de cuestiones. Así que esperemos que realmente se lo haga de forma inteligente y que redunde en beneficios de todos. Eso desde el punto de vista de lo que es la cuestión nacional con este tema que está arriba de la palestra. Desde el punto de vista internacional, creo que debemos estar mirando la pelea estratégica que existe entre China y Estados Unidos, o Estados Unidos y China. Efectivamente, hay declaraciones de funcionarios norteamericanos, generales, donde ven la cuestión de la confrontación en el manejo de la tecnología de 5G, que es la que va a revolucionar efectivamente la vida en función de cómo viene la cuestión, por el impacto que va a tener la velocidad de descarga de esta nueva tecnología. Para darnos una idea, dice Jorge Castro expresa en una columna del domingo pasado, un cálculo de lo que viene puede fijarse en estos términos. El paso de la tecnología del 3G a la 4G, que es la que estamos utilizando en este momento, aceleró la velocidad de descarga de 1 megabyte por segundo a 20 megabytes por segundo, es decir, se multiplicó por 20. Pero en este momento, dice, el salto a las 5G es de carácter cuántico, no geométrico, y ahora lo que está en juego es multiplicar por 15 o 20 gigabytes por segundo, es decir, realmente de megabytes a gigabytes. Es una cosa impresionante, prácticamente es la instantaneidad lo que se va a lograr, digamos, eso que esta instantaneidad que es tan demandada hoy en día y que se marca en la impaciencia de quienes están con la computadora o con el celular, porque la cuestión no termina bajando cuando uno quiere bajar un archivo o mandar algo, realmente se va a poner arriba de la mesa de una manera impresionante. Y el tema es que efectivamente China le viene ganando esta pulseada a Estados Unidos por bastante diferencia. Decíamos la vez pasada, y es un dato que me parece que es relevante, que China y Rusia, que actualmente son socios estratégicos, tienen una ventaja de 8 a 1 sobre los Estados Unidos en graduados de ingeniería. Ajá. 8 a 1, realmente una cosa impresionante. Y todo esto se entronca también con lo que sucede en Estados Unidos. 4 de cada 5 candidatos a doctorado en ingeniería eléctrica y ciencias de la computación de Estados Unidos son estudiantes extranjeros, ¿no? Si, fíjate vos que 4 de cada 5, dice, son estudiantes extranjeros. Y lo la que tiene la cohorte, la cantidad de estudiantes chinos, es la que se lleva la delantera. Es decir, ¿y qué pasa? La mayoría de esos ingenieros chinos se van a la casa cuando obtienen un título, porque solo el 5% de los estudiantes universitarios estadounidenses se especializan en ingeniería y no hay suficientes empleos docentes para contratar nuevos doctorados. El tema, esto que lo están viendo como un nudo, un talón de Aquiles de lo que está pasando en Estados Unidos, realmente es determinante, porque efectivamente, ¿desde qué concepción lo están mirando los norteamericanos? Desde la cuestión de la seguridad nacional. Cuando ellos dicen, para determinadas cuestiones de defensa, tenemos que depender de tecnología que no está, digamos, fabricada por nosotros, la seguridad nacional nuestra realmente queda, es absolutamente insegura. Hay una frase que de un general norteamericano, William Barr, que dice: Estados Unidos ha sido el líder mundial en innovación y tecnología desde el siglo XIX, y esta potencia tecnológica es lo que la ha hecho más próspero y seguro, y esto ha ocurrido en todos los planos, y en especial en seguridad nacional. Y continúa diciendo: el liderazgo de la República Popular China, lanzado en 2015 en su plan Made in China 2025, es un programa altamente coordinado y sustentable destinado a reemplazar a Estados Unidos como la superpotencia tecnológica dominante en el siglo XXI. Y no hay lugar a equívoco. La actual pujanza tecnológica china presenta un desafío sin precedentes para Estados Unidos, porque lo que está en juego para nuestro país no puede ser más relevante. Es decir, tienen en claro qué es lo que está pasando, tienen en claro la debilidad, pero también tienen en claro cuáles son las cuestiones en las que debería enfocarse el Estado. Es importante recordar, dice otro artículo, que cada invención de la era digital, desde el microchip hasta el láser de semiconductores, la interfaz gráfica del usuario, los diodos emisores de luz, las pantallas de plasma e internet en sí, comenzaron con una beca de investigación del Departamento de Defensa a uno de los grandes laboratorios corporativos. Y sin excepción, cada una de esas tecnologías se descubrió cuando alguien intentaba hacer otra cosa, ¿no? Es decir, lo que están diciendo, bueno, debemos concentrar la inversión de defensa para el desarrollo tecnológico en esa cuestión. Pero la discusión es, bueno, está bien, ¿y hacia dónde vamos? ¿Dónde nos concentramos? Porque, por ejemplo, con el tema de semiconductores, la fabricación de Estados Unidos en el año 2015 era prácticamente un 25%. Ha ido cayendo y actualmente en 2020 es una décima parte, un 10%. y realmente dicen lo que queda en tierra, lo que todavía está, si bien sigue siendo, digamos, hoy actualmente teniendo potencia de fabricación, son máquinas que en poquito tiempo quedan obsoletas, y con ese desarrollo de la ingeniería que están logrando los chinos fundamentalmente, va a quedar en cortísimo tiempo absolutamente descolocada la producción norteamericana. Y hay una cuestión, los chinos que se proveen todavía de tecnología norteamericana, más del 85% de los chips del mundo se hacen hoy con tecnología de Estados Unidos. Pero Estados Unidos, la política de Trump ha sido hackear a Huawei, que es la avanzada de toda la, no es la única, pero es la avanzada de la tecnología de 5G por parte de China, le está cortando el abastecimiento de chips con tecnología norteamericana. De todas maneras, realmente la empresa esta, Huawei, tiene una compra de prácticamente para un año de producción con tecnología norteamericana, si bien ahora no le venden. El tema es que se han ido logrando el desarrollo de nuevas compañías en otros lares, y por ejemplo los chips de ultimísima generación, hay una compañía holandesa que está metida en ese tema con tecnología de superpunta. ¿De Holanda, decís vos? Sí, en Holanda han logrado una compañía que está concentrada en el negocio de los chips de alta calificación, los nuevos chips. Pero también está pasando que en Japón, en Corea y en otras tierras, digamos, que son afines porque tienen el condimento asiático de por medio, han ido logrando reemplazar esa producción. Por eso, el crecimiento de estas otras empresas es lo que justifica la caída de la participación de los fabricantes norteamericanos. Y ahí es donde está apostando China toda su energía. Y en ese sentido, digamos, en este panorama, efectivamente lo que se ve que se viene el recambio del liderazgo. Esto es lo que los norteamericanos están viendo, han tenido en los últimos convenios que han firmado, digamos, un poco aceptar el liderazgo tecnológico de los chinos, volver a la comercialización de algunos productos primarios, pero lógicamente que tienen conciencia por dónde tienen que ir para ser una potencia de vanguardia todavía, que efectivamente esto está en declive, y habrá que ver si no se resuelven, como se ha resuelto históricamente en el desarrollo de la humanidad hasta aquí, este tipo de conflictos, que ha sido con, digamos, alguna salida guerrera. Esperemos que eso no sea así, que se den espacios de convergencia y de negocios para todo el mundo, porque, lógicamente, eso es lo que más nos conviene a todos. Claro, es así, es así. Bueno, realmente muy claro todo, tu informe, la verdad que es todo un tema este, que sí, está en el tapete realmente. Sí, realmente son las cuestiones, digamos, que están ahí de fondo, jugando, y todos los días hay alguna avanzada y alguna escaramuza sí, en algún lugar. Sí, sí, sí, realmente. Bueno, Omar, muchísimas gracias por tu favor. Tiempo, gracias, un informe como siempre de lujo. Te agradezco infinitamente y te comprometo para la semana próxima o la otra para volver a escucharte. ¿Eh? Cómo no, Jorge, no hay ningún problema. Muchísimas gracias, Omar. Un abrazo, buen fin de semana. Hasta luego. Chao. Hasta aquí. Panorama Informativo. Una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.